Baby, yo solo quiero verte. Estés conmigo o no lo estés. Solo quiero que te sientas bien. Baby, estoy sufriendo, tengo mucho estrés. La vida que llevo, la que yo llevé. Recuerdo que lo guardo bajo llave. Llave. A veces pienso lo que pudo ser. Baby, no volviste porque te humillé. Por todo lo que brillo, lo que brillaré. La Hannah Montana no quita el estrés. Cocino Justin Bieber, yo lo hago puré. Porque esta vida no me satisface. Vivís en una fiesta de disfraces. Tengo muchas cosas pa' contarte. Quiero atarte, posicionarte. Quiero atarte, posicionarte. Baby, yo solo quiero verte. Estés conmigo o no lo estés. Solo quiero que te sientas bien. Babies, yo sufrido, tengo mucho estrés. La vida que llevo, la que yo llevé. Recuerdo que lo guardo bajo llave. Llave. A veces pienso lo que pudo ser. Baby, no volviste porque te humillé. Por todo lo que brille, lo que brillaré.